estamos y vamos a estar recordando hoy que se cumplen 104 años de la reforma universitaria y mañana miércoles 15 de junio en ese marco se realiza una charla. La profesora Silvia Crocetti está en línea para contarnos de qué se trata. Buen día, profesora, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse conmigo. En realidad es con la cátedra desde 2021 en la Facultad de Ciencias Humanas. Contamos con una cátedra libre extracurricular que se llama Reforma Universitaria, la cual yo coordino junto con otros docentes y estudiantes de la misma facultad y algunos de la Facultad de Ciencias Económicas. El sentido de esta cátedra libre, que es la primera en el país sobre esta temática tan nodal para la Universidad Pública Argentina, es tener este acontecimiento que se dio en Córdoba en 1918 y luego se extendió hacia todo el país, tener presente lo que significó y lo que significa, es decir, una universidad abierta, cogobernada, dinámica, en relación con las ciencias, con el pensamiento y con la comunidad. Esto fue un cambio radical dentro de la concepción de universidad y de la concepción de sociedad. Por eso tenemos esta cátedra, que es un espacio que, dadas las situaciones que todos conocemos, solo hemos hecho un encuentro virtual a fines del año pasado, y este año vamos a inaugurar el 2022, exactamente el 15 de junio, que se cumple el nuevo aniversario de la toma de la Casa del Obispo Trejo, o sea, de la central de la Universidad Nacional de Córdoba, con una conferencia que tenemos el honor que nos acompañe el doctor Adolfo Stubbe, para tocar uno de los temas centrales de la reforma, que es la autonomía. ¿Cómo se pensaba la autonomía en el 18? ¿Cómo se piensa la autonomía hoy? ¿Y qué nos depara este concepto tan aparentemente lineal, pero tan profundo, como es el de autonomía universitaria? A través de los años, la Universidad Nacional de La Pampa, para hablar de la nuestra, que es la que más conocemos y por supuesto los pampeanos defendemos, hemos visto muchas transformaciones de la misma. Es como que la percepción es que permanentemente está actualizándose, no desde lo académico solamente, sino desde lo que tiene que ver en el trabajo en territorio, en unirse a la comunidad, en trabajar articuladamente con otras entidades. Esto es así, y esto, por supuesto, entiendo yo y supongo que es una ganancia para todos. Esto es el pensamiento reformista, 1918. Lamentablemente estamos en el siglo XXI y estamos hablando recién de extensión. Lo que pasa es que la reforma fue un planteo teórico extraordinario que el gobierno de por entonces de Hipólito Yrigoyen la hizo suya, no la manda a reprimir, la toma como tal, y las universidades se reforman, o sea, toman nuevos estatutos. Pero bueno, tenemos en 1930 un golpe, y todos sabemos la historia argentina, que es un golpe tras otro. Lo primero que apelaron las dictaduras fue a quitar la autonomía universitaria. La última, todos sabemos, que no solo quitaron la autonomía, sino que quitaron la vida de muchos integrantes de la comunidad universitaria. A partir de 1984, todas las universidades nacionales tuvieron sus nuevos estatutos, estatutos reformistas, es decir, con la participación ya no solo de graduados, docentes y estudiantes, con docentes concursados, sino también de los no docentes. Esto, que parece un enunciado burocrático, es un cambio sustancial en las universidades. La Universidad de La Pampa, bajo el rectorado de Leopoldo Rómulo Casal, se normalizó, fue una de las primeras que se normalizó. Y empezamos a transitar un camino de autonomía. Y la reforma incluía una palabra que parece ser que nació que nació con la reforma y que debería formar parte de la agenda, que es la extensión universitaria, la relación con la comunidad. Como todo proceso tarda, vos pensemos que recién en el 84 nos normalizamos, que es la primera vez que la Universidad de La Pampa se normaliza, es decir, la elección de autoridades y la formación de consejos. Y una de las, y esto es apunta a lo que hace tu pregunta, es la constante transformación. Uh-huh. Si hay tantos actores que intervienen en el gobierno, en el co-gobierno de la universidad, obviamente, y la elección de las autoridades, obviamente que es algo en transformación, y la sociedad también se transformó, y la universidad acompaña esos cambios, para lo cual esto es permanente. Esta etapa de principios del siglo XXI es una etapa donde nuestra universidad ha tomado un concepto clave, que es la extensión universitaria, es decir, puertas afuera, el trabajo con la comunidad y con distintos actores. Esto es lo que se está haciendo, y tenemos, por decirlo algo, el Consejo Social que integran algunas entidades, y bueno, y trabajos en territorio, la extensión a otras localidades de la provincia y del área de influencia. Uh-huh. Esto es el sentido de la reforma, muy bien interpretado desde el 84 en adelante. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Profesora, bueno, arranqué con otra cosa cuando en realidad el objetivo de esta nota, pero bueno, a ver, siempre hay mucha tela para cortar y uno siempre por ahí se desvía del objetivo. No, está muy, muy atinada tu pregunta, porque para colocar esto, es decir, la extensión podría ser ayer, hoy y mañana. Claro. La reforma nos habla del dinamismo de las cosas, nos hablaba hace 104 años. El tema que ese engranaje tiene que funcionar, de hecho, funciona desde la democracia en adelante. Uh-huh. Por eso a eso apunta. Y fundamentalmente a no tener un pensamiento único, sino a la diversidad y al debate. Claro. Profesora, entiendo que mañana en esta charla que se va a brindar va a estar Adolfo Stubrin y Patricia Funes. ¿Quiénes son? Bueno, Adolfo Stubrin es un abogado y doctor en ciencias políticas, docente de varias universidades y tiene una trayectoria política como diputado en la década del 80, y yo voy a destacar un antecedente que me parece maravilloso, que tiene que ver con esto del debate y la participación, que fue quien coordinó el Congreso Pedagógico Nacional en 1985. Uh-huh. Es un intelectual muy comprometido con la universidad pública, autor de numerosos trabajos y ha sido consultor en organismos internacionales. En tanto, la doctora Funes es una historiadora socióloga de la Universidad de Buenos Aires dedicada a analizar movimientos sociales, que ella nos va a acompañar en este caso online, bueno, mediante videoconferencia. Y en el caso del doctor Stubrin va a estar presente aquí en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas a partir de las 18 horas. Bien, ¿es presencial? ¿Cuántas personas pueden asistir al Salón Azul? Y fundamentalmente, si hay que inscribirse y si está destinado a alguien que tenga que saber algo. No. Es una conferencia abierta. El sentido de la universidad, el sentido de la reforma es abierta. Es para público en general y es por orden de llegada aquellos que quieran presenciarlo, y aquellos que quieran hacerlo, seguirlo online en las redes, hemos publicado un formulario para recibir las indicaciones para seguirlo online, el evento. Perfecto. O sea, de las dos formas se puede hacer, presencial o en forma virtual. Profesora Crescenti, muchísimas gracias por su atención. Muy amable. Quiero dejar el micrófono a su disposición para que agregue o realice la invitación, lo que sea, el micrófono. No, queremos invitar desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa a todas las personas, a todos los interesados en participar de un una recordación con una con lo que es el sentido de la reforma, con una reflexión teórica con un gran especialista. En el caso de Stubbrin es uno de los grandes especialistas en educación superior por toda su formación y su trayectoria, y poder reunirnos a pensar cómo sigue o cómo continúa este concepto de autonomía y de la universidad pública. Y bueno, nosotros que somos pampeanos, obviamente vamos a hablar de la nuestra. Por supuesto. Muchísimas gracias, profesora. Que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.